Cuando hay momentos tan agradables como el que hemos tenido esta mañana y hemos buscado en la historia para no olvidarla, para recordarlo, para aprender, también tenemos que ver las cosas que ocurren en la actualidad. Y seguimos hablando del sector sur de la ciudad de Córdoba, y cuando el sector sur se llena de historia, se llena de cultura, y que paradójicamente es una de las zonas más empobrecidas de este país, tenemos que destacar el trabajo que hacen tantas y tantas personas. En este caso vamos a hablar con una profesora de un IES de aquí de Córdoba, IES de Guadalquivir, y que, fíjense ustedes, en una zona tan olvidada o marginada, los profesores juegan un papel muy importante en también cambiar la historia de las personas o de los alumnos y alumnas que van a esos institutos. Es como crear en ellos la idea, el deseo de cambiar la vida y de cambiar tantas cosas que tal vez le atenazan por el hecho de vivir en una zona tan complicada. Pero gracias a estas personas que hacen un esfuerzo tremendo en darle otra visión a la vida de estos jóvenes, pues queremos hablar con ella, y por eso Inés va a presentar nuestra siguiente invitada. Sí, estamos encantadas de que Inmaculada Mediavilla, directora del Centro IES Guadalquivir, estamos de enhorabuena, ¿no? Estamos de enhorabuena, sí. Parece que el proyecto Elige tu Camino sobre música rap de este es finalista al Premio Nacional Acción Magistral, ¿no? Exactamente, hemos quedado entre los 10 finalistas que vamos a nivel estatal, ¿no? A nivel nacional, exactamente, con lo cual para nosotros ya con eso nos conformamos, ¿sabes? ¿Y en qué ha consistido preparar este proyecto? Pues mira, esto es un proyecto que nosotros hemos hecho durante varios años, ya este es el tercer año que lo hacemos. Nuestra intención no era ni mucho menos presentarlo a un concurso. Simplemente, como ya lo teníamos hecho, hemos dicho, mira, pues ya que nuestro trabajo lo hemos hecho, hemos tenido tanto esfuerzo con sacar esto para adelante, pues es una manera también de darlo a conocer y de presentarlo a este concurso, que además es un concurso muy prestigioso. Pero por eso, para nosotros, el hecho de haber llegado y estar ya en la final, pues mira, no, hemos tenido más de lo que hubiéramos esperado, lógicamente. Este proyecto tiene como objetivo, te lo pregunto, ¿cuál es el objetivo para desarrollar este proyecto en un centro como es el IES Guadalquivir? El objetivo primordial es la motivación, darle ilusión a los alumnos, que vean que se puede conseguir muchas cosas, y con el trabajo. Entonces nosotros empezamos a observar que nuestro alumnado, pues, le gustaba la música rap. Es una música que llega a los adolescentes, y dijimos, pues mira, la podemos utilizar para ver si esto motiva, ilusiona. Y precisamente nos pusimos en contacto con el rapero Ace, y vino desinteresadamente al instituto, les cantó y contó su historia, que además es una historia de valor y de superación, con lo cual a ellos les gustó. Fue un momento muy entrañable donde participó todo el instituto, todo el alumnado del instituto. A raíz de eso, pues el profesorado nos fuimos implicando, haciendo unidades didácticas, trabajando la música y las letras de las canciones, que son muy bonitas, tienen unas letras muy bonitas, hablando pues de violencia, de discriminación, de racismo, hablan de temas muy actuales, y que se hablan precisamente muchísimo en los institutos, aprovechando las tutorías y aprovechando talleres que se imparten, ¿no?, en los centros. Entonces, a raíz de aquí, esto creamos unas unidades didácticas con el apoyo de todo el profesorado del centro implicado, y esto llegó hasta que escribimos un libro el año pasado. Un libro que se llama también Elige tu Camino. Es un libro muy bonito donde se estudian 10 canciones del rapero y donde se trabajan en contenido, en objetivos. Y bueno, el libro se vende en Amazon. Lógicamente, los beneficios del libro van a parar a una ONG, que es Acuarela de Barrio. Y bueno, nosotros encantados de que el libro está ahí, de que quien quiera también lo pueda comprar, y esperando que también sea un poquito de beneficio para esta ONG, que también hace tantas cosas buenas. Un trabajo enorme, ¿no? Es un trabajo enorme, un trabajo bonito, y es un trabajo que aún no ha terminado, porque de hecho este año como tú dices que estábamos de enhorabuena, pues sí que es verdad, porque nos han concedido un Erasmus. Un Erasmus, pues para nuestro centro ha sido pues un boom, porque nuestro alumnado está entusiasmado de poder viajar a otros países fuera de España, ¿no? Y vamos a viajar a Grecia, se va a viajar a Italia, y precisamente pues hace un par de semanas hemos tenido aquí a todo el alumnado Erasmus que ha venido y que precisamente también nos ha votado desde Grecia, desde Italia. Qué bueno. Claro, qué claro. Bueno. Es ay, perdona. Sí, no, está bien. Eso es importante porque el ganar o no ganar es lo de menos. Exacto, sí. Es la interés, es la ilusión. Es la ilusión, el haber llegado hasta aquí, el que lo ha, ya el alumnado por... ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntanos. Directora, ¿no? Que a mí me llaman. Directora, ¿qué ha pasado? Profesor, ¿no? Y eso, pues claro, nos entusiasma porque... ¿Y cómo vamos? Y bueno, y nosotros, venga, que tenéis que votar. Meteros en la página, a votar. Tu padre, tu madre. Claro, pues... De hecho, han sido solo el de Andalucía, han sido dos centros. Hay tres centros en Andalucía, fíjate, sí. Eso es muy importante. Hay tres centros de 10, con lo cual, sí, aquí se mueve la gente. El rap en esta sociedad, en estos momentos, bueno, pues esa crítica, porque es una música... que critica la situación. Sí, sí. En algunos casos. Está resultando en algunos momentos, bueno, porque hay personas que están detenidas, que hay... ¿Tú crees que el rap, que es como la canción protesta de nuestra época, puede aniquilarse por estas detenciones que se están produciendo? Yo, desde luego, siempre pienso que las canciones deben de transmitir cosas buenas. Nunca se deben de utilizar para un mal uso. Entonces nosotros utilizamos el rap, que es una música, pues, una música callejera, una música urbana, pero sí que es verdad que nosotros todo lo que se ha hecho es para valores positivos. Es lo único que nosotros queremos implantar en nuestro instituto y lo único que queremos transmitir a nuestro alumnado. Hay una cuestión, qué bueno que haya salido Elías Guadalquivir en los medios por este acontecimiento. ¿Qué cosas se trabajan en el IES Guadalquivir que no salen en los medios pero que pueden ser positivas? Pues nosotros, al igual que cualquier centro, trabajamos lo que es el currículum. Lo que sí tenemos luego, que tenemos muchas actividades que mantenemos durante la tarde también. Tenemos los lunes y los miércoles un programa de refuerzo educativo, que vienen muchísimos niños y niñas que vienen con muchísima ilusión, y que estamos cuatro profesoras con ellos esas cuatro horas a la semana. Es un refuerzo que damos general para todas las asignaturas. Y luego encima, pues también Delegación nos ha concedido martes y jueves unas clases de inglés, que también se dan cuatro horas de inglés, que nuestro alumnado, pues también a través del proyecto Erasmus, consideramos que era importante que pudieran tener un poquito de más desarrollo en esa materia. Inmaculada Mediavilla, muchas gracias por venir esta mañana y acompañarnos y contarnos todo el trabajo que hacéis con los chicos, sí, sí, y chicas del instituto. Y espero, sí, que sigamos comentando otras cosas. Se me han quedado atrás muchas actividades. Por ejemplo, tenemos también un huerto y hemos ganado también un premio Aldea, muy interesante. Hemos ganado también un premio de hábitos de vida saludable, porque también tenemos y desarrollamos un programa relacionado con alimentación. Entonces, pues, es una manera de transmitir siempre, como digo, valores positivos a nuestro alumnado. Y no me quiero despedir sin dar las gracias, lógicamente, a todos los que nos están votando, a todos los que nos están apoyando, a todo mi claustro de profesores, la comunidad educativa, a nuestro AMPA, que están detrás de nosotros siempre colaborando y ayudando. Y tengo que decir que, por favor, tenéis que meteros en la página y votarnos, tenéis que votar a Lía Guadalquivir. ¿Qué página? Que ya queda muy poquito. Claro, hacerlo por móvil, se puede hacer por móvil, se puede hacer por ordenador, y os tenéis que meter en Acción Magistral, Votaciones 2018, Proyectos B, porque hay varias modalidades de proyecto y este es el Proyecto B. Y bueno, buscar el IA Guadalquivir y nada, y ya queda muy poquito porque se acaban mañana las votaciones, pero bueno, ahí estamos intentando llegar a lo máximo que podamos, aunque ya digo que lo más importante para nosotros es donde hemos llegado. En todo caso, seguiremos en contacto con vosotros, con el instituto, y iremos contando a los oyentes lo que están haciendo a través de vuestro trabajo y vuestra voz. Y nosotros encantados de poder venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablando Claro. Paradigma Radio es tu radio.